Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 167 de Nivel Escondido, este que habla en Match 188. Y en la noche de hoy me acompaña el papá de los pollitos, Juan Carlos Delgado. ¿Qué es lo que es, muchachón? ¡Wepepepepe! ¿Todo bien, mano? Estamos gozando. Estamos gozando. Sábado aquí en casa. Sábado no hay que trabajar en la oficina. En la casa hay trabajo de sobra, pero en la oficina no hay que, hay que trabajar. Eso es así. Bueno, ya, winter is coming. Pero... Yeah. Pero de verdad, Game of Thrones. Yeah. Bueno, no, de embuste. Bueno. Ya, gente, estamos grabando sábado. Mañana domingo comienza la sexta temporada de Game of Thrones. O sea, es la primera temporada que va más adelante de los libros. Así que yeah. Nadie sabe nada, porque en el pasado todo el contenido había ya salido en los libros y los que lo habían leído, pues ya sabían lo que iba a pasar. Pero mañana en adelante es todo territorio nuevo. Así que, very exciting. Pero así, ¿tienes planes para verlo en grupo o vas a verlo solito en tu casa? No, yo, actually, yo creo que lo voy a ver lunes. Okay. Porque yo tengo la aplicación de, bueno, no es aplicación de Google. Digo, no es aplicación de HBO. Es aplicación de Xfinity. Xfinity es el servicio de Comcast. Ellos tienen como que hay dos nombres corriendo. Y yo tengo HBO, pero es por medio de la aplicación de Xfinity. Y ellos no son muy diligentes publicando las cosas. Por ejemplo, nosotros vemos el show de John Oliver. Y se tarda un montón en que esté el archivo disponible. Y se tarda más de una semana. So, yo no sé si pueda verlo el episodio ese de Game of Thrones, digamos, lunes. Yo estoy contando, cruzando los dedos de que esté lunes. Pero puede ser que venga a estar disponible el próximo domingo. So, ya, realmente no sé cuándo lo vaya a ver. Okay. Nosotros tenemos planeado ir a casa de unos panas y de un pana a verlo allí en grupo y beber y eso. Ah, o sea, está buena. Sí. ¿A qué hora es en hora de Puerto Rico? ¿Como a las 9? A las 9, sí. Ah, pues no te puedes maltratar mucho el otro día, hay que trabajar. Lamentablemente. Bueno, vamos a seguir con el show, vamos rápidamente a las noticias, pero antes, ¿sabes a cuál serie de televisión pertenece la siguiente melodía? Into this world, all alone, God takes your soul, you're on your own, the crow flies straight. Bueno, ahora sí, vamos con las noticias. Y tenemos por aquí que Sega Europa anunció que el 28 de abril llegará un hub a Steam dedicado al Sega Genesis. Además de que va a ser gratis, si ya tienes alguno de los juegos de Sega Genesis o Mega Drive en tu librería, que en estos momentos hay varios en Steam, anunciaron que van a tener support al Steam Workshop. No dijeron, ¿verdad?, qué tanto support le van a dar a esto o qué mods pueden haber. Que no sepa, el Steam Workshop es para hacerle mods a los juegos. También dijeron que este hub va a ser una representación de un cuarto en los 90, donde en un anaquel van a tener los juegos, como que juegos, va a haber una computadora para jugar otros juegos, ¿verdad?, más retro de Sega. So, va a ser como un hub virtual, básicamente. Por lo que leí, también entendí que creo que se iba a poder utilizar en VR. So, oh, nice. Pero no estoy tan seguro de eso. Pero, ya, ni un hub dedicado al Sega. ¿Tú alguna vez te has puesto a hacer o a explorar por lo menos lo del Steam Workshop? De hacer algo no, pero sí he bajado cosas. Ok. Yo creo que la mayoría de los buildings que me salen cuando pongo City Skylines es que los han hecho ahí y el juego como que los reseña. Todavía sí. No he bajado ni uno. Sí, los de City Skylines sí. Es verdad, cuando tú abres el juego te enseña eso. Ok. Cool. Pero ahí de un montón de juegos. Ya vamos a ver con qué la gente se pone. Yeah. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es que la estación de televisión TBS reveló esta pasada semana los 24 equipos que estarán compitiendo en su torneo de Counter-Strike Global Offensive. Esto como parte de lo que TBS ha denominado como su E-League. Esta liga estará contando con una temporada regular de 6 semanas, la cual estará comenzando el 24 de mayo. A partir del comienzo del torneo, todos los viernes, la estación de televisión tendrá una programación de 3 horas presentando las incidencias que están ocurriendo en la liga. Entre los equipos que estarán participando se encuentran Team Liquid, Cloud9 y Luminosity Gaming. Y mencioné esos tres, la lista aparece como tal de los 24, pero esos son como que los más que yo reconozco por torneos aquí y allá que he visto. Particularmente el de Cloud9. Yo en Facebook he visto mucha actividad de Cloud9. I don't know why. Yo creo que tengo alguien que quizás lo sigue y le da share a todo, pero ya, he visto mucho de ellos. El logo está super cool. Y bueno, y esto viene con una tendencia, you know, de que los esports, el mercado de como tal de esports ha ido creciendo, pero grandemente, especialmente en los últimos años. Y se espera que en el 2016 genere alrededor de $463 millones. Y ya están saltando el resto de la gente a prestarle atención. Porque hasta el momento, hasta la actualidad, la mayor parte de la cobertura de estos torneos ha sido por medio de la internet, especialmente por Twitch. Pero ya tenemos que ESPN tiene su propio show, siguiendo así un torneo de videogame. Ellos le llaman Heroes of the Dorms, y sigue el juego Heroes of the Storm, y yo creo que está basado en competencias a nivel de universidades. Pero ya, como tal, yo no he visto el show. Yo creo que esto debe ser quizás de ESPN 2, ESPN 3 o algún ESPN que no sea el principal, porque yo como tal en ESPN, que yo lo veo con bastante frecuencia por la mañana y por la tarde particularmente, nunca me he topado con esto. Así que quizás en otro de los ESPN, de los 500 ESPN channels que ellos tienen. Pero ya, ahora con TBS en el mix, el futuro luce prometedor. Y lo bueno de los videogames es que hay tantos y tantos y tantos videogames diferentes para competir, que los diferentes canales pueden agarrar un juego, crear un torneo y, you know, puede ser totalmente diferente a otro canal. Así que a pesar de que se compite, no se compite totalmente de forma directa, porque podrían ser videojuegos diferentes. Puede venir alguien y tirarse uno de Mortal Kombat y después hacen un torneo, qué sé yo, de Dota o algo así. So, ya, está super cool que siga sucediendo esto. También está leyendo ahorita que el equipo que está auspiciado por Pornhub está los banearon para no poder competir porque están auspiciados por Pornhub. Oh, wow. Qué ridículos. ¿Verdad que sí? No, I guess que pones un tabú. Ah, come on, es una industria legal, ¿sabes? Si no le gusta. La cosa es que como esto es nuevo en el sentido de llevárselo a las masas, quizás ellos quieren tratar de mantenerlo sin mucho escándalo, lo más PG posible, porque tienen miedo a la reacción y las cosas. So. Yeah. Kevin. Ya, hay que ver. Bueno, y tenemos por aquí que el famoso reproductor de video, el cual tiene mucho formato, el VLC, viene de camino para el Xbox One este verano. Esto es como parte del programa de la Universal Windows Program. Esto es una de las cosas que Microsoft anunció que quiere hacer, que es que tú puedas desarrollar una aplicación para una plataforma y lo puedes usar en todas las plataformas. Así que esta es una de las varias que lo más probable veremos que se hagan llegar al Xbox One. Así que ya puedes ver más cosas en diferentes formatos ahí. Bueno, y pasando a la siguiente noticia, Bandai Namco dio a conocer que su proyecto de Tekken Cross Street Fighter ha sido detenido. Si recuerdan, yo creo que fue el año pasado, o quizás hace 2 años atrás, pero yo recuerdo que nosotros cubrimos la noticia de que dieron unos poquitos de detalle y dijeron que el juego no estaba cancelado, que ya tenían la alineación de personajes ya definida, que iban a seguir trabajando en refinar los modelos y las cosas. Y ahora sale esta noticia de que detuvieron como tal el proyecto. No está cancelado, según ellos, pero está detenido. Y según ellos, el motivo para detenerlo es que en estos momentos el tiempo no es ideal para publicar el crossover, ya que vendría a competir con Street Fighter V y con Tekken 7, que también está próximo a salir. Ya Tekken 7 yo creo que está disponible en arcades en Japón y se espera que llegue pronto a PlayStation 4. Así que lanzarlo en estos momentos vendría como tal a fracturar, a dividir un poco las comunidades que juegan dicho respectivo juego. Yo entiendo que es una razón sumamente lógica. Yo no me la creo. Yo creo que es que fue que encontraron una buena excusa de que suena bonita y suena creíble. Pero este juego lo anunciaron en el San Diego Comic Con en el 2010. Junto con el de Street Fighter Cross Tekken. Y ese sí salió. Ese salió en el 2012. Estamos en el 2016. Ya el juego perdió toda relevancia. La gente que lo estaba esperando ya se cansaron de esperar. Y lo que tenían hecho probablemente era de la generación pasada y ahora tendrían que reajustarlo. Yo estoy seguro que este juego no va a salir. No, era que no. Tan mega, mega tarde. Para la próxima. Gracias por participar. Bueno, en el día del sábado, en una conferencia en PAX East, el CEO de Gearbox, Randy Pitchford, dio nuevos detalles sobre el nuevo juego de Borderlands. ¡Finally! ¡Yeah! Comenzó confirmando que obviamente va a haber otro juego de Borderlands, pero que no necesariamente se va a llamar Borderlands 3. También confirmó que el mismo director de arte de Borderlands 2 va a trabajar en este proyecto, y el escritor de Borderlands 1 también. También dijo de un personaje que sale en Tales from the Borderlands, también va a tener una relevancia en el próximo juego de Borderlands. Nice. Ya todo el mundo estaba esperando, todo el mundo sabía que tenía que llegar a un Borderlands. Claro está, no hay fecha todavía, probablemente esto está bien, bien early en el proceso. Así que yo no espero 2017, quizás 2018. Puede ser. Vamos a ver. Pero ya, muy buenas noticias, voy a regresar Claptrap. Y continuamos por aquí, la casa publicadora Dark Horse informó que estarán publicando más tarde en el año un libro de artes de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. El libro contará con sobre 180 páginas y estará saliendo el 2 de noviembre a un precio de $40. ¡Ouch! Yeah. Y estará disponible en tiendas de comic books, Amazon y también otras tiendas por ahí. Creo que vi Barnes & Noble en la noticia original. Pero ya, va a estar disponible en Amazon. Ahí usted encuentra de todo. También creo que van a estar sacando una versión limitada. Está limitada a 400 ejemplares del libro de arte, pero como tal en la noticia no tenían detalles cómo obtener esa. Y no, tampoco indicaron precios, o probablemente sea más cara y quizás tenga que ordenar directamente de Dark Horse, no sé. Pero ya, va a estar saliendo eso para los fans de Metal Gear Solid 5. Si quieren un libro de arte, aprovechen. Yeah, yo paso, pero... Ya, yo paso. Yo no he terminado el juego y yo creo que me voy a tardar muchísimo, muchísimo tiempo para poderme sentar y terminarlo. Así que ya. Yeah. I'm not in love with the game. Con lo poco que había jugado, Sí, yo tampoco. Pero pues, ahí tienen. Ya. Yeah. Bueno, con eso terminamos la noticia. Así que vamos a pasar para el dato geek de la semana. El dato geek de la semana. Estamos por aquí, el 26 de abril de 1999, Nintendo publica en los Estados Unidos su juego Super Smash Bros. Para su consola Nintendo 64. Yeah. Max, ¿tú llegaste a tener ese? Yeah. ¿Se fue tu primer Smash Brothers? Ah, sí. Nice. ¿Qué edad tú tenías para ese entonces? Y ahora, ¿cuándo salió ese? ¿En 99? 99. Yo nací en el 88. Como... 11 años. Yeah. Okay. Ya yo recuerdo ese juego, pero no recuerdo exactamente cuándo había salido. Lo recuerdo porque ya yo estaba en mi primer año de universidad y fuimos ese verano, mi familia, fuimos para Mojacazabe. Alex sabe dónde es eso, un centro vacacional del oeste. Entonces mi hermano fue con la esposa y la esposa de él tenía un hijo, o sea, él tenía un hijastro. Y estábamos en un centro de playa que uno iba a ir para estar afuera. Y él se llevó su Nintendo 64 y Super Smash Brothers y pasó todo el fin de semana dentro jugando. Y él era como 1 o 2 años menor que yo. Ya yo tenía, ¿cuántos? 19 años para ese entonces. Él tenía como 17, él estaba en high school. y él no vio el sol. Yo, oh my god. Yo llegué a tratar el juego en una de esas que uno se coge un break y va para adentro. Pues jugué con él y como que recuerdo el juego y como que ya, ¿sabes? No, eso no era mi estilo de pelea. Pero ya, yeah, lo recuerdo particularmente por eso. Yo recuerdo haberlo tenido y jugado y qué sé yo, pero la, como que la memoria más clara que tengo de él es cuando ya estaba en universidad. Mm. Y entre medio de clases lo poníamos en la computadora en un emulador y lo jugábamos. Cool. Eso era lo que más me acuerdo de ese juego. Y bueno, esas eran peleas de que emocionantes y épicas de Smash Bros. En frente a una computadora. O sea, ya, y bueno, ese es el primer juego que dio el paso a lo que fue este juego, que ya ahora hay competencia de este juego y todo. Vamos a pasar con las publicaciones para esta semana. Y tenemos que sale Hearthstone, Whisper of the Old Gods. Esto es una expansión y esto sale para Android, iOS, Mac y PC. ¿Que añaden más tarjetas o algún...? Sí, eso es básicamente eso. Añaden más tarjetas y creo que un héroe es un nuevo. No estoy seguro, pero como ese juego tiene tarjetas y héroes, so me imagino que se añadaron las dos. Ok, yo nunca he jugado Hearthstone. He estado por bajarlo y como que se me quitan las ganas. Yo lo he probado varias veces, pero no, como que ya es un punto que la gente está muy, muy, muy alto y... Whatever. También tenemos que saber The Walking Dead Mission Episode 3. But We Deserve, esto sale para todo, hasta para el Tamagotchi. También tenemos que saber Sega 3D Classic Collection para el 3DS. Y tenemos que saber Ori and the Blind Forest Definitive Edition para PC. Este es el juego que estuvo nominado para mejor juego y todo, que salió para el Xbox One. Uh-huh. Un juego indie. Ya, ese juego se ve súper lindo. Sí, bueno. Y además de el chorro de releases que salen para PC todos los días. Y ahora vamos a pasar para el Movie Box Office. Y en la quinta posición tenemos a Zootopia con 10.6 millones de recaudo en la semana. Para un recaudo total de 309.8 millones. Lleva en cartera 7 semanas. Y la semana pasada estuvo en la posición número 3. Y en la cuarta posición en la semana pasada, número 2, Batman vs. Superman. Dawn of Justice. Esta semana recaudó 11.7 millones. Para un recaudo total de 314 millones. En la tercera posición. Y estaba en la primera la semana pasada. The Boss. Con 13.2 millones. Para un recaudo total de 43.4 millones. En la segunda posición. Y empezando esta semana. Barbershop. The Next Cut. Con 25.2 millones. Y la campeona de esta semana. Empezando esta semana también, The Jungle Book, con 130.7 millones de dólares. Y estrenando esta semana tenemos Keanu, esta es la de Key and Peele, este, del dúo este cómico. No es por nada, pero yo quiero verla. Es verdad que sí, yo también. Está épico con lo del gato, mano. Ellos lo metían, el show ese de Key and Peele, ellos lo metían. A mí me gustaba verlo. Es super funny la película. Y si no saben Key and Peele, por favor vean el sketch de Substitute Teacher. Ese es el mejor sketch. Yeah. Tiene como tres, pero el primero y el segundo son los mejores, así que por favor véanlo. También estrena Ratchet and Clank. Whoop. Nice. Yeah. Y también estrena A Beautiful Planet, que este es como un documental del espacio. Este, lo que estaba leyendo sobre esto es que una actriz, bueno, no una actriz, una astronauta, este, la vio y dice que es lo más cercano a estar en el espacio, sin estar en el espacio. Oh, wow, eso hay que verlo en IMAX. Sí, exacto. So, ese es, de eso es que trata Beautiful Planet, es básicamente un documental sobre el espacio. No, wow, ya estoy haciendo un search y todo. Yeah. Bueno, gente, ¿supieron a cuál serie de televisión pertenecía la melodía? Y le pertenecía a Sons of Anarchy. Ya estaba fácil. El que haya visto un episodio, por lo menos, lo sacaba. Sí, está súper fácil. Pero esta serie es una de las, para mí, una de las mejores series que hay. Este, ¿cuánto la llegaste a ver completa? No, yo creo que yo terminé el Season 4 o el Season 3, pseudo spoiler. Bueno, déjame tratar de decirlo sin dar mucho spoiler, pero que más me entienda. Ya rescataron a quien fueron a Irlanda ya. Ah, ok, sí. ¿Qué season era ese? ¿El del 3 o el 4? Yo creo que cuando si sobreviviste a ese, bueno, ese es el peor. Oh, diablo, sí. De ese me tardé un montón porque yo me quité cuando dieron el viaje. Oh my god, yo me quité porque estaba pero que mega, mega aburrido. Pero si sobreviviste a ese, las demás son súper rápidas después. Ah, pues. Eso es matanza, primo. Tengo que retomarlo entonces. Especialmente ese último season. El último season es como que poniendo los puntos en la, poniendo, cerrando todas las puertas abiertas que hay. Y eso es, en todo el episodio se va alguien. George R.R. Martin escribió ese último season. Algo así, bueno, pero de verdad, tienes que verlo. A mí me encantó el final. Por lo menos el último season me encantó. Nice. Ya, tengo que retomarla. Así que, gente, si no lo han visto, por favor, denle un try. Si sobreviven, tienen que sobrevivir el season donde ellos van a Irlanda. Después de eso, todo corre mejor. Bueno, así vamos para el tema de la semana. Y esta semana, el tema son las películas para el verano. Voy a hablar de varias de las películas que van a ser este verano. Voy a hablar de la sinopsis de algunas, de otras pues podemos hablar por encimita. So, comenzando con Captain America Civil War, o sea, el 6 de mayo. Eso es ahí, ya mismo. Ya mismito. La sinopsis de este es que aumenta la presión política al instalar un sistema de rendición de cuentas cuando las acciones de los Avengers conducen daños colaterales. El nuevo status quo divide profundamente a los miembros del equipo Captain America, 47, cree que los superhéroes deben tener libertad para defender a la humanidad sin interferencia del gobierno, y Iron Man, Robert Downey Jr., no estuvo de acuerdo y apoya fuertemente a la supervisión del gobierno, dando así la premisa de Iron Man versus Captain America. Yeah. Y esta todo el mundo la va a ver. Sí, bueno, man. Menos yo y menos Alex, que Alex no va al cine. Pero sí, esa hay que verla de calle, salen un montón de personajes nuevos. Y sale el Hombre Araña, Spider-Man. Yeah. Y hablando de eso, esta semana no, yo no lo incluí en las noticias porque pues corrió eso rápido y era un detallito pequeño, no era muy extenso. Pero ya Robert Downey Jr. firmó para la nueva película de Spider-Man, que va a ser otro reboot de Spider-Man, pero va a estar ahora Robert Downey Jr., entiéndase, va a estar Iron Man como tal participando con Spider-Man. Y esto, si recuerdan, Sony había llegado a un acuerdo para prestar a Spider-Man para que saliera en los Avengers a cambio de que le prestaran personajes de ya sea Iron Man o Thor o Captain America, se los prestaran a Sony para sus proyectos. Y mira, ya ahí tiene Iron Man and Spider-Man. Yeah. Bueno, vamos por aquí por ahí. Sale el 20 de mayo Angry Birds. Esta pues es la película basada en el famoso juego de Angry Birds. La premisa de esto es que los pájaros amistosos están en una isla y llegan los piggies y se roban los huevos, y así que empieza, ¿verdad? Lo mismo que pasa en el juego, esa es la misma premisa. Ya, esta película está como que varios años tarde. Sí. Y como que a mí no me convence totalmente. A mí para nada tampoco. También tenemos que sale el 27 de mayo Alice in Wonderland Through the Looking Glass. Es cuando Alice se despierta en el País de las Maravillas, esta debe viajar a través de un misterioso nuevo mundo para recuperar el cetro mágico que puede detener al villano Señor del Tiempo, antes de que este mueva el reloj hacia adelante y convierta el País de las Maravillas en uno sin vida y estéril. Con la ayuda de algunos nuevos amigos, Alice también debe descubrir un plan maligno para poner de vuelta a la Reina de Corazones en el trono. Sí que... Ni sabía que venía esta película. Esto es, ¿a quién va dirigido? ¿Esto va para niños o esto es una versión como que Darks? Es una versión más Darks de Andy Wonderland. Es como, bueno, es la que sale Johnny Depp, es la secuela de que sale Johnny Depp. Ah, ok. Que hace Mad Hatter. Ya. Es como que es para los dos, básicamente. Sí, es para niños, pero con un tono más sombrío. Sí, tiene temas más de adultos, o sea, pero en teoría es como que para gente joven, I guess. También tenemos que el 27 de mayo sale X-Men Apocalypse. Mayo está salvaje. Sí, bueno, mayo está empezando ahí, empezando duro. Dice, con la llegada del primer mutante Apocalypse, los mutantes deben unirse para evitar que Apocalypse acabe con el mundo. Así que esa es la premisa. Corta y sencilla. Así que... hasta la quiero ver también. Ya, salvaje, después que de la X-Men anterior, que arreglaron los desastres de las primeras X-Men, spoiler alert, ya, va a estar interesante en la línea que van a llevar esto. Ya. Yeah. Y comenzando en junio, el 3 de junio sale Teenage Mutant Ninja Turtles 2, y esto es como cualquier otra película de Ninja Turtles, estos deben unirse para combatir un enemigo, en este caso, se puede subir. Que en su mayoría serán Bebop y Rocksteady. Yeah. Por los tres. Y ahora sí que se ve muy, muy atractiva la película. Yo no vi la anterior. De hecho, yo creo que está disponible en Netflix o en Amazon Prime. Se puede ver de gratis, yo creo. No la he visto, pero estoy ahora curioso por verla porque ahora va a estar Bebop y Rocksteady. So, como que, wow. Yeah, y Steven Amell, que es el que hace de Arrow, sale como el que tiene los palos estos de... Ah, Casey Jones, ¿qué se llama? Creo que sí, el que usa los palos de hockey. Pues Steven Amell, que es el que hace de Arrow, pues va a salir haciendo de él. Nice. Y yo creo que me pareció ver en un trailer que se veía Crank, pero no estoy seguro. Ah, sí, ese es el que... El bien grandote que tiene el de ese en el medio. Sí, que tiene como que el alien ahí. Sí, sí, sale también. Nice. Ya, yeah. Ahora sí que me llama muchísimo la atención. A pesar de que las tortugas no parecen tortugas. No. Pero esto se ve como que más real a los cómics. Por lo menos salen personajes más que conocidos de los cómics. Bueno, más de los cartoons. Los cómics eran más darks que lo que se veía en los cartoons. Bueno, también tengo que el 10 de junio sale la película de Warcraft. Esta es la película basada en el juego de World of Warcraft o en el mundo de lo que es Warcraft. No sé muy bien la premisa, no me interesa mucho, pero sé que hay gente que le puede gustar eso. También el 10 de junio sale The Conjuring 2, The Enfield Poltergeist. Yo pensaría que sale para octubre, pero sale en verano. Y esta es la secuela de la que sigue los pasos de Lorraine y Ed, en otro caso de la vida real. Esta vez en Londres, donde una plaga de espíritus marinos atormenta a una familia. Bueno, a mí me gustó Conjuring 1. ¿Verdad? Eso iba a decir que todavía he visto la primera. Sí, a mí me gustó bastante Conjuring 1. ¿Te llega esta vez? No, yo no la he visto. ¿Tú sabes si está disponible en algún servicio? De verdad que no sabría decirte. Pero si puedes verla, vela, está buena. Voy a verificar en HBO, a ver si de casualidad está por ahí. También el 10 de junio sale Now You See Me, The Second Act. Nice. Esta, yo la quiero ver. ¿Y a ti te gustó la primera? Sí, mano, a mí me encantó la primera. A mí me gustó un montón y yo no esperaba ni que me gustara. Yo la vi porque un compañero de trabajo me dijo que la película se veía súper, súper, súper bonita. Como que cinematográficamente. Y yo, ok, pues vamos a verla. A mí no me interesaba verla. Y la vi por esperando los visuales bonitos. Y la película me gustó un montón. Y yo, oh my God, está super nice. La vi hasta ahora. Ya, yo no sé cómo le fue a esta película en la taquilla. Yo no recuerdo mucho el revuelo cuando haya salido. Quizás le fue decentemente, quizás lo suficiente decente para hacer una secuela y tirarla en verano. Pero no fue que rompió el récord en taquilla. Pero ya, muy, muy buena. Ya, que no sepa, está una película donde hay, ¿verdad? Es de magos, básicamente. Y como ellos, como que cheat el sistema para salirse con la suya y... Sí, es como decir Ocean's Eleven, pero con magos, porque hay un heist, por lo menos en la primera, había todo este plan grandísimo, no, super cool. También, el 17 de junio, estrena Finding Dory, que es la secuela que toma lugar un año después de los eventos de Finding Nemo, pero esta vez es Dory la que se pierde. Así que esperemos ver una película bastante similar, ¿verdad?, a lo que fue Finding Nemo. Pero buscando a Dory. Que, by the way, Finding Nemo está brutal. Ya, Finding Nemo está salvaje. Y esto es bien parecido a lo que hace Pixar con su secuela, porque las tres Toy Story, más o menos en los plot points, son más o menos lo mismo una de otra. Yo imagino que esa va a ser la receta. Y funciona, o sea, ellos hacen un buen producto, so, super, super cool. En el 24 de junio estrena Independence Day 2, que está, para mí está catalogado como el mejor trailer del año. Todo por el speech que, mientras está pasando el trailer, está corriendo el speech de Independence Day 1. Desde la primera. Sí. Pero esta secuela tomó lugar 20 años después de los eventos de Independence Day. En Independence Day, antes de que los alienígenas fueran derrotados, estos enviaron una señal para avisar de su derrota. Así que 20 años después, estos llegan con una fuerza mayor a la primera vez. Pero la Tierra no está desprevenida, así que ellos cogieron la tecnología de los primeros aliens cuando vinieron e hicieron, ¿verdad?, armas y naves capaces de defender la Tierra de los alienígenas. Suena chévere. Pienso que no va a estar tan buena como la primera. Yo me imagino eso también. Ya. Porque no va a haber el speech, ¿verdad? No, ahora hacen otro speech, pero no va a ser tan épico. Exacto. Eso para mí está ahí con el speech de Aragorn en frente a los Black Gates. Esos dos son los mejores speech que para mí hay en película. También el 1 de julio estrena The Purge 3. Saben más o menos la premisa ahora de lo que es el The Purge. Una vez al día. Una vez al año. Pues hay 24 horas en la... ¿Son 24 o son como 12 horas? Yo creo que son como 12 horas. Sí, que, exacto, como 12 horas. Que todos los crímenes están permitidos. Esto es más, va a tomar más o menos así la misma historia, pero creo que esto es de una senadora que se está oponiendo. So, la historia va a tomar lugar, pues, alrededor de ella. So. Yo quisiera verla. Cuando iba a salir la primera, a mí me interesó muchísimo el concepto, porque dije, mira, un día al año donde todos los crímenes son, you know, son permitidos, etcétera. Y vi la película y yo, wow, tú sabes, el concepto está súper cool. Eso mismo yo pensé. El concepto está brutal. En ejecución como que le faltó. Porque todo se concentra en un mismo escenario. Más adelante me enteré que quien hizo esa película, el productor de esa película en particular, es un tipo que se caracteriza porque él produce películas a un budget bajísimo para maximizar ganancias. Y por eso fue que la película, you know, fluyó así. Aún así, me gustó la primera. Fue que yo entendía que tenía potencial para más. La segunda la vi hace como un mes atrás. En una de esas noches donde no podía dormir, cogí y la puse para quedarme dormido. Y la vi completa. Y entonces la segunda es otro año donde está sucediendo el Purge. Pero esta vez toda la acción se mueve a la calle. Hay más escenario. Y es como que lo que yo esperaba de la primera película. También me gustó muchísimo. So, ya, parece que está dejando dinero y con cada interacción le invierten un poquito más. The Purge. También el 1 de julio sale Tarzan, que yo no sabía que venía una nueva Tarzan, pero me enteré. Yo tampoco. So, viene Tarzan. El 8 de julio sale Star Trek Beyond, que yo tampoco sabía que salía una Star Trek. Pero esta toma nivel 2 años dentro de la misión de 5 años del Enterprise. La tripulación se enfrenta a un nuevo enemigo llamado Crow. Y esta J.J. Abrams no está detrás de esta, ¿verdad? Creo que no. Porque estaba con Star Wars. Yo también como que recuerdo la noticia de que él no iba a estar, pero no me acordaba que esto iba a salir este año. Yo no he visto nada hasta el momento por ahí anunciado. So. O sea, hay un trailer una vez que se quejaron de que estaba un montón de explosiones por todos lados y qué sé yo. Y después hicieron otro trailer más relax. No, fue un revuelo así. El trailer by Michael Bay. Algo así. El 15 de julio tenemos que sale Ghost Ghostbusters, que este es el reboot de la serie, pero con un cast de mujeres. Y es Next. Por lo que vi, en verdad se ve bien Next. Ya, en verdad. Yo trato no es porque sea mujer, no es como que sea mujer ni nada de eso. Es porque el trailer está... Por lo menos el trailer que presentan está bien porquería. Ya, a mí no me gustó el trailer por el hecho de que lo primero que se ve en el trailer es una referencia a la primera película. Y es bien engañoso. Porque te da a entender de que esto va a estar sucediendo en el mismo universo. Y no, ya se había dicho que no, que son universos totalmente diferentes. Los Ghostbusters de los 80 no tienen nada que ver con las Ghostbusters. Oh, sale Slimer, ¿verdad? Ya, sale Slimer, pero ok, pueden repetir personajes, pero Slimer. Pero ya, por ejemplo, los Ghostbusters del pasado, por lo que se había dicho, no existen en ese universo. Y entonces en el trailer comienzan con eso, con una referencia. Es como que, ¿en qué quedamos? ¿Vienen o no vienen? También tenemos que el 29 de julio sale Jason Bourne 4. Que el trailer salió hace poco. Sí, mano, brutal. El trailer se ve brutal. Ya, finally, trajeron a Matt Damon otra vez. Yeah, así que Matt Damon en Jason Bourne. Y por último, que tenemos que el 5 de agosto sale Suicide Squad. Y ya todo el mundo sabe de qué trata Suicide Squad. Yo no sé muy bien el plot de Suicide Squad porque los trailers se ven ellos peleando contra unos monstruos ahí medio raros. El trailer son music videos. Exacto. Así que todo el mundo, ¿verdad? Creo que está de acuerdo en que hay que ver Suicide Squad. Yeah, de hecho, Mash, esa la vamos a ver aquí, en Minnesota. Yeah. Gente, en agosto Alex y Mash vienen para acá, para Minnesota, vienen a visitarme. Vamos a estar varios días por ahí bebiendo cerveza y paseando. Y precisamente ustedes llegan el 8 de agosto a Minnesota, eso es sábado. Y entonces yo tengo ya en la agenda, ustedes llegan por la tarde y ya por la noche vamos a ir a ver Suicide Squad juntos. Yeah. Bueno, antes con esto terminamos el tema de esta semana, así que vamos a pasar con qué es la que hay. Y Juan y yo tenemos básicamente lo mismo, así que vamos a pasar con Juan. Sí. Ya, pues yo estaba jugando Ratchet & Clank para PlayStation 4. La semana pasada se me olvidó hablar en profundidad sobre el juego, que se me olvidó en la sección de qué es la que hay, me vine a acordar ya lo último en show. Pero ya, lo estaba jugando. Yo no jugué el primer Ratchet & Clank. El único Ratchet & Clank que ya yo había jugado era el de Size Matter, que era uno para PlayStation Portable, para PSP. Y el juego en ese entonces me gustó, pero no, como que no fue la gran cosa. Ahora con este reboot, el juego se veía tan y tan bonito que ya yo estaba casi convencido. Cuando me entero que el juego iba a costar $40, you know, I'm sold. Yo lo preordené y todo. El juego me llegó y he estado jugándolo entre ratitos. Y he estado dedicándole, dentro del tiempo limitado que tengo, he estado dedicándole bastante tiempo. No sé qué tan cerca estoy del final. Pero ya, hasta el momento me lo he disfrutado un montón. El juego sumamente precioso. Durante la semana tuve una oportunidad de poner en YouTube un videito de un gameplay del primer juego de PlayStation 2, de Ratchet & Clank de PlayStation 2. Nada, lo puse para comparar y es bastante parecido en cuestión de estructura, pero la historia la pulieron un poco más para esta versión de PlayStation 4. Eso no es un remake total de línea por línea de lo que fue el primero, sino que está basado en eso. Y ya yo lo habían dicho que era el videojuego basado en la película que está basada en el videojuego. So ya yo creo que es bastante accurate lo que dijeron. So ya me lo estoy disfrutando muchísimo. Las armas, las armas, eso es un placer. Comprar esas armas y probarlas con los diferentes enemigos. La última arma que compré es la que convierte a los enemigos en ovejas. Está super cool eso. So ya, hasta el momento, me encanta la Pixelator. Esa está chévere, pero yo casi no la he usado. Esa es la más que yo uso. Ok. Esa está cool porque se caen así los bloquecitos y todo. Pero ya, yo uso mayormente la del cohete, que es como si tuvieras un RPG. utilizo la bouncing balls, esta que tú tiras la bolita y después que da el primer impacto se rompe en más bolitas y está todo el tiempo brincando y como que persigue. Utilizo otro que son unos homing missiles y la cuarta arma pues la cambio dependiendo lo que haya. La que tengo últimamente es la de esa, la de convertir en una oveja. Pues la de oveja yo no la compré por ahí. Ok. Yo por mi parte también estaba jugando Ratchet & Clank. Creo que estoy en el final ya. Oh, nice. Sí. ¿Qué fue lo último que hiciste? Buscar el jetpack. Y después del jetpack... no es el jetpack como tal, es como un, o sea, como un jet a Clank. Que como un bus, no es que vuelas mucho, es como un bus, ¿verdad? Es como un bus, pero es para abrir puertas, básicamente. Ah, ok. Porque ya yo tengo como que un bus que sustituye el... como tal el helicóptero, ¿sabes que un punto? Ah, pues sí, ese mismo. Ah, ok. Ah, pues estoy cerca del final porque ya. Yo creo que lo próximo que yo tengo que ir es ir a la misión como tal de destruir la nave esta que destruye pues el planeta. Pues eso estoy yo también. Ah, ok. Ah, pues mira, estamos igual entonces. Sí. Pues yo lo he encontrado cortito el juego, eso sí. Bueno, ya, es que a mí se me hace difícil contabilizar cuánto tiempo le he dedicado, porque muchas veces es como que 15 minutos aquí, bajo, hago un par de cosas, vuelvo, 10 minutos, una hora, 20 minutos. O sea, realmente no sé cuánto tiempo se tardaría si me tirara una sesión corrida, pero ya, probablemente sea corto, si ya voy para terminarlo, ya. Sí. So, voy por ahí, básicamente. Las pistolas que uso, me encanta la Pixelator. La tengo ya en el level 5. Y... yo la vi y pensé en Alex. Perfecta para Alex. Y está brutal porque es como que el damage es bien... cuando la subes completa, que le das todo el upgrade. Uh-huh. El spread es bien grande. Y le puedes dar un montón de gente de un cantazo. Ah, cool. Eso es básicamente la más que estoy usando. Pues estoy en una parte ahí que me mataron como 15 veces y lo quité y me fui. So. Ahí me gusta mucho el mundo que es con lava. Que están los... Pero tienes que pelear con el... Los monstruos estos gigantes que son como unos brains gigantes. Ah, sí. Pues a mí no me gustó. Fíjate, esa me gustó de que... De entre los objetivos opcionales está conseguir todos los brains. Pues es que sí. Esa me gustó porque tú tienes el jetpack que tú cargas en las estaciones. O sea, te vas volando por ahí, hay muchas estaciones. O realmente te lo hacen fácil que tú puedas mantenerte en el aire. A mí me encantó eso. Sí, eso sí. Pero ya hiciste lo de todos los brains. Sí, ya conseguí todos los brains. Ay, yo no hice eso. Yo no he hecho ya, por eso fue que como me gustó ese mundo tanto, me quedé en él. Y estuve ahí, maté todos los brains esos gigantes, conseguí todos los brains para las cositas. Nada, lo que te dan al conseguir los 60 brains, lo que te da el tipo es como un martillo nuevo. Y ese martillo lo que hace es que te puedes agarrar los nuts and bolts que él recoge. A mayor distancia, o sea, no tienes que pegarte tanto. Okay. Te da el magnetic brick de Lego, básicamente. Ok. So yeah, eso es básicamente lo que estaba haciendo yo por mi parte, y jugando pues Rocket League y cosas así. Nice. Y ahora vamos a pasar con los comentarios. Juan, ¿quieres leerte el comentario? Seguro que sí. Tenemos un comentario aquí de nuestro panita Giovanni Rodríguez. Gio dice: saludos muchachos, excelente el podcast de la semana pasada. Muy buena la participación de Epic JC. Primeramente, muchísimas gracias por las felicitaciones por mi level up. Definitivamente la pasé súper nítido. Me sentí muy feliz con todas las muestras de cariño por parte de amigos y familiares. Y eso les incluye a ustedes. Un abrazo. Un abrazo de verdad, no sarcástico, como lo mencioné. Los Goonies, oh my god. Es una de mis películas favoritas. La movie tiene la misma edad que yo y fue literalmente la primera película que entré al cine. Cuenta la leyenda que me quedé calladito y embelesado viendo la película. Obvio que de recién nacido jamás me acordaría de la movie, pero en efecto, como mencionó Epic Jay-Z, en Tele11 la pasaban cada 2 semanas y nunca me la perdía. Tremendo back to retro. Eso sí, si vamos a mencionar aventura y personajes ligados a ella, no puedo creer que mencionaran Indiana Jones, Lara Croft y los demás, pero no mencionaron a un tal Alan Quatermain, el papá de la aventura, as we know it. So, sería interesante que para un futuro Back to Retro pudieran hablar de sus impresiones con ese personaje que definitivamente creó esa línea del gran aventurero, dandy y hero de acción que inevitablemente desembocó en approaches como los Goonies y muchas otras más con toques modernos, pero en esa línea. ¡Hablamos! Okay. Muchísimas gracias, Gio, por el comentario. Ya, qué bueno que la pasaste bien en tu cumpleaños. En cuanto a lo que mencionas del personaje de Alan Quatermain, yo no sé si este personaje existía antes de que saliera la película de esa, la de Lost City of Gold, pero yo no sé si yo está hablando en serio del personaje o no, pero él dice aquí que básicamente el desembocó en approaches, lo que vino a traer este personaje desembocó en approaches, que los Goonies y otras más, se vieron influenciadas. La cosa es que esa película salió después que Indiana Jones, salió después que Goonies, y salió, inclusive después que la película de Romancing the Stone. Yo pensaba que Gio se iba a ir por esa línea, por Romancing the Stone, porque esa es una de las películas de aventura así de los 80 que yo recordaba mucho. Alan Quatermain, yo sabía lo que era, pero yo creo que nunca he visto la película. El tipo parecía Chuck Norris, Chuck Norris con barba. Y era acción comedia, inclusive. La película, en mi percepción, era una copia barata, como que de Indiana Jones. Porque tenía, por lo menos lo que recuerdo, ciertos elementos que parecían hasta la de Indiana Jones, Temple of Doom. So, yo no sé, yo no la he visto, quizás Alex la ha visto. Yo no sé si Gio está hablando en serio de que debíamos hablar de él, pero ya, Gio me deja saber si era en serio o no lo del personaje. Pero ya, salió esa película, salió en el 86, y la primera Indiana Jones salió en el 81, la segunda Indiana Jones salió en el 84. Goonies salió un año antes que esa, la de Alan Quatermain, salió en el 85, y Romancing the Stone salió en el 84. Que Romancing the Stone, el protagonista era Michael Douglas y estaba Kathleen Turner, era la coprotagonista, y salía hasta Danny DeVito. Y esa película también la dieron, yo creo que en Tele11 varias ocasiones. Yo no sé ni qué están hablando. yo creo que no te estás perdiendo mucho. Nuevamente, yo no sé si Gio está hablando en serio. Y Romancing the Stone estaba cool, estaba chévere. Yo creo que Romancing the Stone está en Amazon Prime, para Prime Members. Pero Romancing the Stone yo me acuerdo. Ya, está chévere la película. Voy a buscar lo de Quatermain, si no sé ni quién diablo es. Bueno, con esto terminamos el podcast, así que vamos rápidamente al cierre. Señores, les recordamos que estamos reclutando para Extra Life 2016. Para unirte, visita extralifepr.org y presiona únete a nuestro equipo. Juan, ¿alguna noticia nueva sobre Extra Life que quieras? Bueno, ya nos estamos encaminando al Puerto Rico Comic Con. Ya estamos cuadrando los planes. El sábado pasado, hace 2 sábados, cuando vengan a escuchar esto, fue la reunión de abril de como tal de los Extra Lifers de Puerto Rico, y se comenzó a discutir las diferentes estrategias. La próxima reunión, la reunión de mayo, no sé todavía cuándo vaya a ser, pero de ahí definitivo es Action Plan para Puerto Rico Comic Con. Sé que se va a estar practicando el 30 Second Speech para cuando se esté allí, porque la idea del Puerto Rico Comic Con es reclutar a mucha gente, y claro, está la tiendita, pero el objetivo principal es reclutar a la mayor cantidad de personas, y es muy importante de que uno tenga un buen speech, corto pero efectivo, porque allí va a pasar muchísimas personas por el booth. Tú quieres hablar con ellos, pero no quieres tenerlo allí 2 horas. Tú lo que quieres es darle la información y tratar de reclutarlo. Entonces se va a estar trabajando en eso. Así que, gente, si van a ir para el Puerto Rico Comic Con, pasen por la mesita de Extra Life Puerto Rico. Bueno, les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También les invitamos para que escuchen a ByteDad, Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omocha Tsushima y PSNPR Remastered. Y les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Yeah. Y no hay nada nuevo en YouTube, no. Pero recuerden que los lunes estoy editando el podcast en vivo por Twitch, así que si quieren escuchar el podcast primero que todo el mundo y de forma inédita, pueden darse la vuelta por el canal de Nivel Escondido en Twitch, ahí y me ven editando y escuchan el podcast. Ah, nice. Está bueno. Bueno, ahora sí, gente. Vámonos. Bye. Ua. Into this world, all alone. And yourself, you're on your own. The girlfriend's train. Yeah. 3, 2, 1.